Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. No te pierdas de nuestras entrevistas especiales, aquí, a través de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Amigos, buenas noches. Estamos en una entrevista especial. Siempre es un gusto, siempre es importante platicar con Gerardo Fernández Noroña. Vamos a platicar hoy, como él dice de corrido, hay materia. Desde luego siempre hay materia con él y la situación política da para platicar con él. Gerardo, buenas noches. Gracias. Vamos con esto, Gerardo. Apreciamos nosotros una seria involución de respeto a los derechos humanos y constitucionales en la ciudad, en la capital, algo que yo creo que no tiene precedente en muchos años, y esto, bueno, incluso te comentaba yo fuera del aire, reconocido aún con todavía cierta timidez, pero al fin reconocido por Morena, como ya algo preocupante, y es que esto se explica con un empate entre las políticas del gobierno del DF y el gobierno federal, y el endurecimiento hacia los derechos de manifestación, de reunión, de expresión, hacia la subordinación cada vez más brutal del Poder Judicial para que criminalice a los activistas sociales, etcétera. ¿Cuál es tu apreciación de esto? Fíjate que estoy encabronado, es el término técnico preciso. Primero, porque te comentaba también fuera del aire, que Carlos Manuel Roa Balconean, que siempre queda de hacerme la entrevista y no llega, man. Entonces ahorita ya me iba yo, porque además aquí en el exterior estoy yo de güey viendo ahí como 10 timbres y ninguno se acuerda el 303 y resulta que ninguno era, man. Entonces ya me alcanzaste justo cuando me iba. No, hombre, no, tú qué, ahora sí que tú qué, ¿no? Y luego me comentas cómo están las cosas y pues me encabrono más, mano, porque efectivamente el gobierno del DF es un gobierno que surgió de la izquierda, gobierno que tiene que fortalecer y profundizar los procesos democráticos en la capital que queremos impulsar en todo el país. Y yo comparto contigo que en vez de que esté sucediendo eso, hay un retroceso grave. Yo no tengo ningún empacho en comentarlo porque lo he platicado con el propio Mancera, le he manifestado, yo soy muy franco con él, tengo una muy buena relación, soy muy franco con él y con todo mundo, y le he planteado mi preocupación del sesgo que está, el camino que está tomando el gobierno del Distrito Federal en franco acuerdo o en franco acercamiento con el gobierno de Peña Nieto, y me parece un error. Parece un error grave porque en el tema que yo estoy en este momento insistiendo, el tema del petróleo, pero en todo el tema de todo en el país, yo creo que hay dos partidos en México, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo. Y quien se alinea con Peña Nieto está contra el pueblo, no hay ninguna duda de ello. Pero además, haber permitido más de un mes la toma militar del Zócalo de la Ciudad de México, estar con mucho, con una hiperreacción a todas las manifestaciones políticas, siendo instrumento de las presiones de los medios, porque los medios masivos y la derecha pues traen, ellos están encantados que el gobierno del DF reprima o que el gobierno del DF se vea entre la espada y la pared, frente a los grandes reclamos populares que tienen razón y tienen sustento, y entonces están encantados porque si el gobierno reprime, pues perfecto, porque siguen hundiendo al gobierno de la ciudad. Y si el gobierno no reprime, pues entonces le caen a palos, dicen que es ineficiente, están haciéndole una campaña permanente en contra, y yo creo que el gobierno del DF, en vez de asumir que tiene ahí una trampa, una situación de mala fe, y que tiene que enfrentarla con principios, con compromiso, con claridad del lado del pueblo, pues se ha estado dejando presionar y se ha estado dejando doblegar. Y me parece lamentable. Comentábamos la reciente detención de Luna Flores, por una serie de situaciones que se dieron el 2 de octubre, y me comentabas que ni siquiera derecho a fianza le dan en un acto verdaderamente abusivo, en un acto ilegal, en un acto incorrecto de las autoridades judiciales, que parecieran estar actuando por consigna, porque a quienes están... Mira, yo te quiero confesar contigo y con Susana al aire que no es una señal que inclusive los que estamos en la izquierda veamos sin cierto... ¿cómo uso un término que no sea tan fuerte? No es una señal que no te llame la atención, que no pares la antena cuando ves un compañero o compañera que está en todas las manifestaciones. O sea, eso digamos que no es un comportamiento que tú dijeras que es el habitual. Hay gente que se inclina a determinado tipo de protestas, en determinado tipo de temas. Alguien que está en todos los temas casi que son los extremos. O es un compañero que tiene un nivel de activismo bárbaro, muy excepcional, ¿no? Que es un tipo muy singular que se dé, o es un policía de plano, ¿no? Entonces, la gente que participa, ahora sí que quien participa demasiado se ve por todos lados cuestionado, porque se ve cuestionado por la autoridad, se ve cuestionado por los compañeros, se ve cuestionado por su familia seguramente. Y si es un compañero de buena fe, si es un compañero simplemente que tenga una preocupación social muy fuerte, pues qué terrible situación, porque acaba despertando suspicacias, en todos lados. Pero al margen de las suspicacias, porque lo que estamos hablando no son de suspicacias, sino estamos hablando de derechos constitucionales, nada le prohíbe a nadie participar en todas las manifestaciones que le dé la gana. No, nadie le prohíbe a nadie ejercer sus derechos con firmeza y con determinación en todos los espacios que así considere convenientes, y tampoco incurriendo en alguna falta administrativa o en un presunto delito, tampoco a nadie se le puede negar los derechos y garantías constitucionales que están establecidos en la ley, como es el derecho a la libertad bajo fianza, y tú me compartías que inclusive en el caso de Luna Flores ni siquiera tiene antecedentes penales, no, no, sí. Y por lo tanto es perfectamente su derecho el que le fijen una fianza y eso le permite estar en libertad durante el proceso. Fíjate que Luna participa, por ejemplo, en las protestas contra las corridas de toros. Sí, sí. Ella no le gustan las corridas de toros, protesta contra las corridas de toros. Jamás hemos recibido una agresión, es decir, nos dicen cosas, entramos a la plaza, salimos sin ningún problema. Yo a Luna la conozco, es una compañera firme, nunca en las protestas que ha participado con nosotros, nunca ha tenido una actitud violenta, ¿no?, con nadie. Y en las cuestiones, por ejemplo, a ella se le detiene el 10 de junio. ¿Pero por qué se le detiene el 10 de junio? ¿Por qué ha agredido a la policía, etcétera? No, hay videos en la red del hecho que te voy a platicar. Se le detiene porque en el momento en que detienen a Carlos Esteban Jiménez en la plancha del Zócalo, ya una vez que concluyó el acto que celebrábamos ahí, y en el momento en que a él lo suben a la patrulla Luna, que es muy su amiga, que lo quiere mucho, se desespera y se aferra a la patrulla. Pide que lo suelten. La patrulla se arranca y la arrastra. Uy. Le lastima la espalda. Y cuando la lastiman, la jalonean para subirla a la patrulla. Soy testigo, yo iba llegando al búnker porque Carlos me alcanza a hablar y me dice, me llevan detenido al búnker. Y entonces en el momento que voy llegando ya es el momento en que bajan a Luna de la patrulla, con la espalda en carne viva, muy lastimada y llorando la señora. Y bueno, la tienen ahí 3 días en esa situación. Y finalmente no se le dicta ningún, ni la consigna, ni hay auto de formal prisión, ni nada. Simplemente la señora se va por falta de méritos a su casa. Muy lástima, pero se va por falta de méritos. No hay nada en contra. Obviamente, como dicen ellos, con las reservas de ley. Pero se va a su casa. Bueno, yo la entrevisto a Luna el 1 de julio. Tuve el chance de platicar con ella. Le hago una entrevista larga. Y ella me dice cosas, pues no pertenezco a ningún grupo, soy ama de casa, etcétera. ¿Y qué haces, Luna? Pues es que me duelen muchas injusticias y pues esto es lo que puedo hacer. Bueno, hasta ahí Luna. Pero el 10 de junio no hay nada con ella. Lo que sí hay es una campaña de prensa contra Luna verdaderamente brutal, y el documento del que te hablaba yo fuera de micrófono, que publica Reforma, que atribuye al GDF, en el que se dice que Luna, para sorpresa de todos los que la conocemos, es la tercera anarquista más peligrosa de la ciudad. Dices, bueno, pues, sea. Y días después ocurre la detención por el hecho del 2 de octubre. Y entonces, digamos, esa es de modo general Luna, pero más allá de que si participa mucho en protestas, etcétera, es su derecho. Que está en su derecho. Lo que es cierto es que hay una campaña extendida, incluso que permea los medios, en el que reiteradamente, y pese a las aclaraciones y a las conferencias de prensa y a los documentos que se emiten, sistemáticamente se les señala como anarquistas y vándalos. Mm. Bueno, lo de anarquistas no es porque el joven Mancera traiga algún debate ideológico con los anarquistas, no. O sea, eso no es lo que él quiere decir. Lo que él quiere decir cuando dice anarquistas es son delincuentes, son saqueadores de comercios, rompedores de vidrios, golpeadores de policías. Eso es lo que él quiere decir. No anarquistas como Flores Magón o eso. Exacto. No, eso no está en su imaginario político. Y entonces, esta campaña ha permeado, y yo digo, Gerardo, que esta campaña va destinado a todos, claro. A todos los que de alguna manera espontánea, con niveles más o menos altos o bajos, manifiestan su oposición al régimen. Es para caracterizarlos, para estigmatizarlos y para hacerlos reprimibles. Yo creo que tienes razón. Yo creo que lamentablemente tienes razón y que uno no debe... Fíjate que a mí me buscó una compañera para comentarme el tema de la detención de Luna, me informó en términos generales. Y una vez que me informó, yo dije, a ver cómo le entramos a este tema, porque han estado dentro de la campaña insistiendo en que yo soy defensor de anarquistas, que yo he financiado sus fianzas para que puedan salir, todo lo cual es falso, empezando por el propio término anarquista, que efectivamente usan de manera peyorativa y con impresionante ligereza. No estoy aquí con un gato y otro garabato, porque estoy viendo anarquismo, doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. Movimiento popular, movimiento social inspirado por esa doctrina. O sea, quien se planteara anarquista estaría planteando la desaparición del Estado, la desaparición de todo poder y que el ser humano se puede gobernar a sí mismo por sí mismo. Efectivamente hay una lista larga de anarquistas ilustres, pero siempre se ha utilizado el término de manera peyorativa, sí, para claro, descalificar con absoluta ignorancia y con brutal mala fe. Pues sí, nada menos los Flores Magón eran muy libertarios, claro, y terminaron siendo anarquistas, y faltaba que eso lo hubieran considerado un insulto bajo ninguna circunstancia, claro. Eran hombres de un valor y una valía extraordinaria. Entonces, cuando hicieron esa campaña que ha sido soterrada, que algunos medios han sacado y que Televisión Azteca se ha atrevido a plantear, y cuando me dicen de la detención de Luna, yo dije, a ver, ¿cómo le entramos a este tema con mucha claridad? Y luego estoy esperando alguna otra llamada para alguna otra información y ahora tú me estás poniendo al tanto de la situación. Me parece grave, me parece reprobable, me parece incorrecto que el gobierno del Distrito Federal esté actuando de esta manera, porque yo le he planteado muy claro el tema al jefe de gobierno. He dicho, mira, tú tienes dos tipos de problemas en las manifestaciones. Tienes un grupo de acción directa que ha decidido, no critico su forma, ni su planteamiento, ni trato de caricaturizarlo, pero ellos creen que es profundamente revolucionario y que ayuda a la transformación de la sociedad ir a agarrarse a golpes con la policía. Ese grupo de acción directa es un grupo de jóvenes bastante minoritario que puedes ubicar sin mayor problema y que no tiene mayor dificultad para su manejo político, en el sentido de que no te cause problemas a la ciudad, y el manejo político bajo ninguna circunstancia quiere decir meterlos a la cárcel a menos que incurran en algún delito, evidentemente. Después de haber sido demostrado que incurrieron en el delito, que se les ha dado todas las garantías de ley y que sean procesados y juzgados por una autoridad que es a quien le corresponde decidir si hay delito, claro, o no, y si procede una sanción, claro, o no. Y tienes otro sector peligrosísimo, que es el que tú debes atender, y que en vez de que salga una lista de los 10 anarquistas más peligrosos, que todo es absurdo, reaccionario, racista, clasista, arbitrario, abusivo e inaceptable, todo eso, junto y más, lo que tú debes hacer es ubicar a los agentes del ejército y de la policía disfrazados de civil que están participando en marchas no violentas y que van a violentar las marchas para abrir la justificación al uso de la fuerza pública y a la represión. Como el 2 de octubre ocurrió. Como el 2 de octubre, donde yo estuve y me consta fehacientemente lo que ahí sucedió. Claro. Me consta que la manifestación era no violenta, me consta que la policía cargó sobre la manifestación no violenta y no de donde salían los petardos, me consta que tuvimos que parar a la policía y me consta que cada que quería reiniciar la marcha no violenta, curiosamente volvía a coincidir la aparición de jóvenes que iban a generar violencia para que la manifestación no pudiera continuar. Ahí a la altura del caballito. No, pues, en la altura del caballito, en la mayor parte del tiempo, en el momento más largo de casi una hora de situación de violencia, no generada por la marcha, y si acaso por algún muchacho acelerado de la marcha, que al calor de los golpes iba y se sumaba a los que ahí estaban haciendo todo esto. Además, siempre con petardos, como marca de inicio de la agresión, hacer cosas de esta naturaleza. Bueno, yo creo que tendría que resolver el gobierno del DF esto. ¿Quién está provocando la violencia? No es la inmensa mayoría de la manifestación, y sostengo que sí son profesionales infiltrados para hacer esta tarea. Yo he visto, tengo por lo menos muy detectado a uno, y ahí aparece en todas las manifestaciones, y ahí sigue apareciendo a pesar de que yo he hecho la denuncia sobre él. Ese me queda claro que es policía, no tengo ninguna duda de él, ¿no? Y así hay varios, están documentados, hay videos, hay informaciones militares saliendo a sumarse cuando el desalojo violento del 13 de septiembre, está muy documentado, ahí a un lado de Moneda, un contingente grande, en el 2 de octubre está documentado por lo menos un caso de un tipo que inclusive se sube un vehículo militar y se desplaza ya de salida en el propio vehículo militar vestido de civil. Entonces, yo creo que lamentablemente, tienes razón, y cuando digo lamentablemente es porque no deja de dolerme que un gobierno surgido de la izquierda y que sea el gobierno más importante del país que tenemos, esté cayendo en esta situación. Esté cayendo en una situación de tal grado absurdo que efectivamente el día de la manifestación de la concentración del Zócalo que encabezó Andrés Manuel López Obrador, por primera vez desde que hacemos estas manifestaciones, había policía en el perímetro cercano al Zócalo de la Ciudad de México, que no tenía nada que hacer ahí, que nunca ha estado y que hoy estaba además tensando la relación con los ciudadanos que acudían a la concentración. Y ayer mismo en la noche, mi compañera fue a cenar con su hijo, ahí yo vivo muy cerca del centro de la ciudad, y les pidieron identificación hacia la zona de las calles de Brasil. Sí, ella dijo, oye, pues, ¿por qué me tengo que identificar si es mi país? O sea, yo no necesito, y estoy en pleno corazón de la ciudad. Después le salieron con un cuento chino que estaban desmontando la ofrenda y que era por su seguridad, no sé qué, una serie de necedades absolutas. Entonces, me parece que sí estamos en un momento delicado de retroceso. Me parece que es evidente que al gobierno de la ciudad le dieron más presupuesto por el tema de la coincidencia que ha habido en los posicionamientos en las últimas semanas con el gobierno federal, y me parece que es un camino errado, un camino que nos va a traer muchos dolores de cabeza y que nos va a implicar muchas dificultades. Nosotros estamos obligados a generar un proceso de unidad y a encontrar un camino de fortalecimiento de las fuerzas democráticas y progresistas para parar la ofensiva brutal que viene en torno al petróleo. Y en ese plano, ahí tenemos pues una relación con el gobierno de la ciudad adicional, que es, y una coincidencia, que es, yo creo que la posición que ellos mantienen de apoyo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues es el piso en la defensa del petróleo, y me parece que Andrés Manuel está en una situación intermedia, y sin adornarme, me parecería que nosotros estamos en una posición que creo que debería ser la idónea, la ideal, a realizar, no como algo inalcanzable o como algo perfecto y utópico, sino como una situación de verdadera eficacia en las protestas que se vienen. Porque mira, aprovecho el viaje para plantearte que mientras más veo estas cosas, más me convenzo del camino de la desobediencia civil. Más me convenzo del camino de que lo que tenemos que hacer es parar todo y quedarnos en nuestra casa el día de la desobediencia o los días que sean necesarios, para que no haya ninguna posibilidad de cruzarte con un policía, de cruzarte con alguien del ejército, de estar en ninguna manifestación externa que abra un solo flanco de represión al gobierno y que sería brutalmente eficaz porque es un poder enorme el que tenemos, el pueblo mueve todo y si el pueblo no se mueve, no se mueve nada. Aunque me queda claro también que llegar a ese nivel de conciencia, de organización, de convencimiento con la gente, pues se va a llevar un tiempo, pues así es, las cosas maduran cuando tienen que madurar, y estamos planteando la fecha el 20 de noviembre, pero mientras más veo provocaciones, mientras veo lo de las gasolineras quemadas en Michoacán, lo de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, que no sabe si son actos de provocación, son actos del narco o son actos de verdad, de grupos de la ciudadanía que estén hartos de la situación existente, yo más bien veo con mucha suspicacia todo. Creo que estamos en un momento muy peligroso, creo que vivimos no solo en la ciudad, en todo el país, un proceso de retroceso bárbaro de derechos y garantías constitucionales, y estamos en un momento muy peligroso, donde efectivamente hoy encarcelan a estos compañeros, y si nadie decimos nada, pues mañana nosotros mismos vamos a ser encarcelados sin duda. La misma manera, con las mismas mentiras, con las mismas distorsiones. Pues para encarcelarnos a nosotros no se prestará el gobierno de la ciudad, solo faltaba eso, pero ni lo necesitará el gobierno federal, hará las propias artimañas y las propias falsedades para buscar quitarnos del camino y tratar de acallar voces que están luchando por la transformación del país. Entonces yo comparto contigo que este tipo de cosas pues no pueden dejarse pasar, no debe uno dejar de expresar no solo la solidaridad, sino la exigencia del respeto a los derechos, que se les fije fianza a los que les corresponde este derecho, que se les libere en esa condición a quienes ese derecho alcanzan y les corresponde, y que se apeguen los juicios verdaderamente a la ley, que es algo ahí sí utópico plantearlo en un país donde la ley no se respeta y donde se maneja por consigna, ¿no? Fíjate que estamos a unas horas, porque hoy finalmente la comisión respectiva no pudo hacerlo, pero estamos a unas horas, si no es que ya está, me quedé en la información hasta las 3 de la tarde, por designarse un nuevo comisionado de Derechos Humanos del DF, que parece ser, tampoco me caso con eso, que será comisionada, parece ser. Mi preocupación está en este sentido, mi preocupación está en que sea quien sea, no tengo candidato, quien sea, me parece que tiene menos margen, que tendrá menos autonomía para poder atender los reclamos que le formulamos los ciudadanos. Y esto me parece un síntoma más grave. Sí. Yo siento que en la Asamblea Legislativa se fue debilitando la posición de González Plasencia, que si no era la maravilla, ni mucho menos, gozaba de cierta autonomía y en algunas cosas nos ayudó. Y creo que finalmente lo que determina que él no pueda continuar es esa pérdida de autonomía. Y ahora creo que serán fuerzas políticas, no las más sanas, las que controlen realmente la Comisión de Derechos Humanos del DF y todo lo que esto significa. Es otro signo que a mí me parece muy preocupante, porque en orden al tema de los derechos humanos, creo que la capital, como en otras áreas, había logrado modestos avances, pero avanzábamos. Hoy creo que no va a ser así. Creo que en el asunto vamos a tener otra vez que depender de organismos que ha generado la sociedad, de organismos de derechos humanos, que también, por cierto, están muy expuestos. El 2 de octubre golpean a un monitor de derechos humanos en el Monumento a la Revolución por tratar de hacer la gestión justamente por este compañero Hanspa. Y finalmente, cuando se dan cuenta que es un monitor de derechos humanos, pues ahí lo dejan maltrecho, golpeado y ahí tirado el compañero. Bueno, esta es la situación que se va perfilando. Yo me quedo pensando, Gerardo, yo que soy un viejo, si no estaremos, yo recuerdo mucho los años 70, mano, los años, digamos, de mis primeras participaciones políticas, porque en los años 70, bueno, la actividad política fundamental era clandestina. O sea, abierto te arrancaban la cabeza, Pero además, dos, cuando lograba detectarte el aparato de seguridad, no era infrecuente que estuvieras en un café platicando, que salías de la escuela, etcétera, y desaparecieras. ¡Pum! Se lo llevaron al compañero, se lo robaron. Muchas veces el compañero no volvía a aparecer, otras veces aparecía mucho tiempo después, muy maltratado. Y a mí me da la impresión, a veces, de que esos tiempos están volviendo, porque un poco vuelve el partido único, te lo digo con toda franqueza, a través del pacto establecemos otra vez el partido único. Ayer dijo el señor Madero, Gustavo Madero, que bueno, ya sabíamos los acuerdos que había en el pacto y que el debate parlamentario era como jugar, ¿cómo se llama el juego? Ese sudoku, yo no sé qué, un juego ahí de el internet, ¿no? Y que pues eso era como para simular, nada más, pero que ya sabíamos que los acuerdos estaban dados, ¿no? Que, bueno, pues si no era la lucha parlamentaria una simulación en los años 60, 70, pues ¿qué era? Porque era simplemente levantar el dedo, no había los Gerardo Fernández Noroña que llegaban y armaran unos desmadres ahí impresionantes. Esos debates no los había. Esos fueron novedades de incluso... ya ni siquiera digamos de las primeras etapas de la reforma política, sino de ahora. Porque debate, debate no había. Y que tú fueras y le dijeras a un secretario de Estado hasta qué se va a morir en su cara, eso no lo había. Sí, no lo había. Fíjate que, no, bueno, hay muchas diferencias. Estamos en una situación muy peligrosa, eso es real. Pero hay muchas diferencias. En los 70 había un movimiento guerrillero que justificaba para el gobierno toda una serie de actitudes brutales, ¿no? Y que no tienen razón, pero para ellos era justificante porque supuestamente ellos estaban en guerra, ¿no? En una guerra sucia, como se le ha bien llamado, de represión, de desaparición, de asesinatos, de brutalidad. Por eso cuando en algunas charlas, prácticamente en todas a las que voy, hay quien me sostiene que el único camino es la vía armada, le digo, mira, yo no descalifico ninguna forma de lucha, pero no comparto. O sea, la última lucha exitosa que tuvimos fue en los en principios del siglo XX, la revolución, más de 10 años, 2 millones de muertos, el 20% de la población, sí. Un costo brutal. Después, en los 60, 70, 70 sobre todo, 80 todavía, fue todo el movimiento guerrillero que trajo asesinatos, desapariciones, torturas y brutalidad inmediata de parte del gobierno, de la violencia irracional y brutal del gobierno en turno. Y luego en 94 surge el zapatismo, pues, hubo muchos otros movimientos, ¿no? El zapatismo y la población, la ciudadanía sale a decir no, es por ahí, queremos que vayas por la vía política, no por la vía de las armas, no por la vía violenta. Y en este momento no hay ningún grupo armado que esté planteándose y reivindicando ese camino, claro, esa vía para la transformación del país, si bien creo que estamos, reitero, en una situación muy peligrosa. Por otra parte, qué lamentable, si eso dijo Gustavo Madero, es además de un cínico, un imbécil, burlarse tuerta, chueca o derecha de uno de los poderes de la República, del poder legislativo, que ya está bastante disminuido, estigmatizado, caricaturizado, descalificado, haciendo un papel lamentable en esta legislatura, y encima dice, ustedes son unos peleles nuestros, acá nosotros decidimos, ustedes hagan como que debaten, me parece verdaderamente infame. Pero de ahí a que hay un partido único, pues no, porque en realidad hay un movimiento social y político muy poderoso, yo creo que mucho más poderoso de lo que la gente cree, de lo que muchos que conciben, que está empujando, resistiendo y empujando hacia una verdadera transformación, y es ese movimiento al que yo le apuesto. Yo creo que puede ir por ahí el proceso de transformación, que puede ser, otra vez, la desobediencia civil puede evitar de manera muy alta la represión, de manera muy alta la persecución, de manera muy eficaz el ejercicio poderoso de la gente, y puede llegar a correr a Peña Nieto, a correr a todo el Congreso y abrir un camino de transformación no violenta del país. Puede llevarse mucho tiempo, puede, o puede generarse y acelerarse de manera imprevista. También no, nadie sabe lo que va a pasar, pero me parece que el PRI está calculando mal, pensando que no va a pasar nada, pensando que puede aumentarle los impuestos a la gente, que puede romper sus derechos, que puede seguir reprimiendo, que puede seguir pasando encima de todo mundo y que no va a suceder nada. El magisterio no ha sido doblegado ni será doblegado. Hay un movimiento muy poderoso a nivel nacional. Hay sectores tanto de Morena como del PRD, como del PT, como de hombres y mujeres sin partido que están hartos y ávidos de encontrar un camino eficaz de transformación, y yo creo que hasta los priistas de nacionalismo revolucionario y panistas patriotas pueden acabar coincidiendo con nosotros en este proceso. Sin duda, de cualquier manera, es muy, muy negro el panorama, y lamentablemente está claro que no contamos con los gobiernos de las entidades que la izquierda tiene bajo su responsabilidad. Morelos Graco Ramírez es un canalla, es un traidor a la patria, totalmente entregado a Peña Nieto, además de un corrupto. Y en el caso de Ángel Aguirre y de Miguel Ángel Mancera han decidido guardar un equilibrio imposible de guardar, ¿no? De quedar bien con Dios y con el diablo, como se dice coloquialmente, y eso no es posible, ¿no? Y acaban finalmente sirviendo a los intereses de Peña Nieto, lo quieran o no, les guste o no, lo asuman o no, y eso pues es muy delicado. Eso es muy delicado. Yo las veces que vuelvo a platicar con el jefe de gobierno, pues seguiré insistiendo en este tema, en mi posición. Él mantiene una posición de respeto a mi persona, pero pues, no. Está claro que no logro el convencimiento de que asuma una posición diferente. Creo que esto pues, políticamente nos va a traer muchas dificultades a la izquierda y me parece que el propio Mancera va a sufrir un muy grave desgaste. Él está pensando que el desgaste lo tiene con los medios y no ve que lo tiene abajo, con la gente, con la población que, mira, por más modestos que pudieran decir que eran los avances, a Marcelo Ebrard le podrían cuestionar muchas cosas, menos que no tuviera el oficio político, la sensibilidad y la claridad para este tipo de cosas, no prestarse a ellas y no caer en las trampas de ellas, que presiones tuvo muchas. Pues Alejandro Encinas, ni se diga, tuvo un momento muy difícil y logró sacarlo adelante con muchísimo talento. Y en el caso del propio Andrés Manuel, pues ni qué decirlo, pues es el líder más importante de la izquierda y mucha de su autoridad surge del buen ejercicio realizado en el gobierno de la Ciudad de México. Ya no digamos Cuauhtémoc Cárdenas y hasta la propia Rosario Robles, hoy en las filas absolutas del peñismo, cuando estuvo en la jefatura de gobierno, no tuvo ningún comportamiento como los que estamos viendo en la actualidad. Entonces, sí es un tema delicado, sí es un tema que solo lo podremos modificar, no con un convencimiento del jefe de gobierno, sino con una fuerza popular en la ciudad que obligue al gobierno de la ciudad, lo detenga y lo obligue a corregir el rumbo hacia las posiciones en favor de la transformación del país. Yo creo que no hay otro camino y por lo pronto, mientras eso se da, pues efectivamente hay que, con toda claridad y firmeza, ser solidario con compañeros, seguir alzando la voz frente a las arbitrariedades, no temer el plantarse con puntos de vista de principios y consistente frente a este tipo de temas, porque no importa si son compañeros los que lo hacen o quizás es mucho más importante si son compañeros los que hacen la represión, con mayor razón hay que alzar la voz. Claro, fíjate que un aspecto más de esto que a mí realmente me preocupa es el papel, y yo creo que eso no lo vemos cuando se plantean las distintas etapas de las reformas políticas. Yo creo que el poder menos tocado es el poder judicial. Y en este caso el Poder Judicial local, el Tribunal Superior de Justicia y sus jueces han jugado un papel muy lamentable, verdaderamente lamentable. Y yo creo que es, como no son funcionarios, digamos, que tengan tanto reflector, que estén tan en contacto con la ciudadanía, como que no se advierte la gravedad de las cosas que ahí ocurren. E inamovibles además, ¿no? E inamovibles. Y yo sinceramente pienso que habría que hacer un serio reclamo al Tribunal Superior de Justicia, porque no puede ser que el Tribunal Superior de Justicia y sus distintas instancias se conviertan en un elemento o en parte de la maquinaria represiva de esa manera. Es decir, que lleguen y te criminalicen y sin base en pruebas, etcétera. Y ellos mismos te lo dicen en las audiencias. Yo sé que no hay problema, pero casi casi te dicen vamos a negociar. Fíjate que yo no sé si fuera atrevido plantear que quizás el poder más corrompido de la República es el judicial, sí, y es el menos señalado. Sí, estoy de acuerdo. O sea, porque el legislativo está todo el tiempo vituperado, sí, y señalado, sí, el ejecutivo ni duda cabe que tiene un deterioro bárbaro, pero el poder judicial tiene niveles de corrupción verdaderamente nauseabundos, y además esos no se van. El ejecutivo se va en 6 años, el legislativo en 3 o en 6, sí, según sea el caso, si es diputado o senador, pero el judicial ahí está, y los niveles de control, de corrupción, de prepotencia, de arbitrariedad, de suciedad son verdaderamente graves. Yo creo que sí se requiere una transformación absoluta del país, y efectivamente hace falta unos Flores Magón en el sentido de la primera etapa de los Flores Magón. Los Flores Magón justo empezaron no atacando al Ejecutivo, que era muy fuerte, Porfirio Díaz, sino empezaron atacando al Poder Judicial, sí, que estaba absolutamente corrompido y subordinado al gobierno de Porfirio Díaz, y que eran simplemente un brazo instrumental de toda la represión, de los despojos, del abuso, de las arbitrariedades, de la consumación, de la injusticia que se vivía en ese momento, y que me parece ahora, sin exagerar, que se vive una situación impresionantemente similar. Creo que vimos un neoporfiriato, y creo que efectivamente habría que documentar y habría que sacar a la luz a todos los jueces, a todas las autoridades judiciales que están prestándose a la consigna, al atropello, a la violación de derechos, a la corrupción, a la connivencia, a la componenda, para sí los exhibientos. Yo creo que requerimos barrer con todas las estructuras políticas, económicas, sociales del país, y en la parte política son los tres poderes los que tienen que ser removidos y transformados de raíz, ¿no? Fíjate que yo recojo una cosa que decía el apóstol Martí, siempre lo digo, y me parece que en México es incuestionable. Digo, a ver, preséntenme un juez, uno, no muchos, uno que no tiemble ante el poder público, uno que no diga, tengo el caso de fulano de tal en mi mano, que es un caso con implicaciones políticas, etcétera, y no levante el teléfono para decir, señor, ¿qué quiere usted? Uno. Sí. Y yo creo que eso es lamentable. Sí, yo no sé si pudiéramos, porque quizás debe haber, como pasa en todos lados, debe haber gente rescatable, debe haber gente honesta, siempre la ha habido en todas las épocas, hasta en las más oscuras, siempre ha habido algún juez, siempre ha habido alguna autoridad judicial que ha sido honorable y que ha salido a salvar la honra de todo el poder cuando todo el poder está absolutamente descompuesto. Yo esperaría que en esta época si haya alguien que cumpla ese perfil y esa característica. Si no fuese así, pues estaríamos todavía en uno, quizás en el peor momento de la historia completa de nuestro país, porque si tú revisas a lo largo de la historia, siempre ha habido algún hombre, alguna mujer que ha mantenido una posición inamovible de parte de la justicia, ni siquiera el derecho, de parte de la justicia en nuestro país. Estoy pensando, por ejemplo, en el nigromante en el siglo XIX, y tanta gente que a lo largo de la historia ha cubierto ese papel. Si hoy no tenemos una gente así, que reitero, debe haber alguna, también es cierto que aunque haya alguna, eso no modifica la profunda descomposición y corrupción del poder judicial. Y a diferencia de, por ejemplo, todo el mundo dice Romero de Champs, cierto, es un tipo muy corrupto, pero creo que podríamos encontrar en el Poder Judicial gente que imparte justicia, entre comillas, y que es mucho más corrupto que Romero de Champs, que es mucho decir. Entonces, qué terrible, qué terrible. Comenzando porque tenemos los magistrados más costosos del mundo, de a 400,000 pesos al mes. ¿Eso valen los del Tribunal Local? Sí, no, los de la Suprema Corte. No, la Suprema Corte vale más. No, valen más. Los de la Suprema Corte valen más de 600, 700 mil pesos. Bárbaro. Sí, es una locura, y esos actúan, salvo honrosas excepciones también, actúan por consigna, está integrado por una pandilla de canallas. Vivimos un régimen de simulación, hombre. Vivimos un régimen de simulación, de corrupción. Yo he estado tratando, voy a muchas universidades. Es más, mira, voy a aprovechar para contarte un tema, ya para despedirme, que te da una idea pues, de la gravedad de lo que estamos viviendo. Parece un tema menor comparado con lo que estamos hablando, pero no es menor. El próximo miércoles tenía yo acordada una gira de todo el día en Jojutla y varias poblaciones de esa zona, de esa región. La organizaron compañeros de Morena. Hoy he recibido la noticia de que se suspende la gira porque la dirección estatal de Morena les prohibió organizar recorridos en los que yo participe. Son compañeros de lucha. Andrés Manuel se sube al templete y habla de la unidad, habla de lo importante del momento, de sumar esfuerzos, de articular más allá de Morena. Yo soy parte de ese movimiento, no de Morena, sino de ese movimiento de lucha por la transformación del país que él ha encabezado en los últimos años. Y de repente tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O sea, ese sectarismo, ese absurdo, esa posición verdaderamente mezquina, es inaceptable, es inconcebible. Y son compañeros, son compañeros. Pues imagínate lo que puedes esperar del adversario. Si el nivel de deterioro que estamos viviendo llega a tal situación, pues el adversario se puede permitir asesinato, mentira, corrupción, compra, burla, ¿no? Cinismo, desvergüenza, descaro. Vivimos tiempos canallas, yo se los decía mucho en la cámara, vivimos tiempos canallas, tiempos donde lo peor está ahí manifiesto, pero al igual que en los tiempos de guerra, también sale lo mejor de la gente. Yo creo que en este proceso vamos a encontrar compañeros y compañeras invaluables, gente que va a dar todo y más por la transformación del país y que nos va a sorprender por su capacidad, por su generosidad, por su entrega. Yo creo que no hay que desesperar. Hoy hemos tenido una charla negra, una charla pesada, una charla desagradable, no en el sentido de los términos en que estamos platicando, sino de la pesadumbre que da unos temas como claro, los que aquí han sido puestos en la mesa, de lo lamentable de los tiempos que estamos enfrentando, pero pues no tenemos derecho a desesperarnos, no tenemos derecho a derrotarnos, al contrario, estas cosas tienen que motivarnos a mayor determinación, a mayor firmeza, a mayor principios, a mayor compromiso, a mayor consecuencia, para poder enfrentar con mayor eficacia pues esta situación deplorable que estamos viviendo, ¿no? Yo me voy con la preocupación, tomando nota, si hay algo puedo hacer, tanto en las formas de comunicación internas como en las expresiones públicas, lo seguiré haciendo en ambos campos, seguiré alzando la voz en contra de este tipo de atropellos, al margen de las descalificaciones que inventen por ello. Y no dejo de de mantener claridad y preocupación sobre los tiempos que estamos viviendo. Yo, Gerardo, te agradezco el que te hayas quedado a la entrevista, tu generosidad. Sabes, a mí me gusta mucho platicar contigo. Lo que dices de la discriminación, pues ya lo viví. Cuando llevamos a la guerrilla de Etiopía me corrieron de Morena. Los compañeros de Morena, desde luego. De todas maneras, es lo mismo que dije, si me vale madres, de todas viene, porque es un camarada, es un compañero entrañable, y siempre es importante escucharlo. Esta es tu casa nuevamente, muchas gracias, Gerardo. Sí, gracias. Y aquí estamos para lo que necesites, para lo que tú creas que te podemos ser útiles. Tú sabes que esta es tu casa, no necesitas ni invitación. Te reitero la disculpa y te agradezco que te hayas quedado. No, más bien les sugiero que pongan un pinche timbre, hermano, para que pueda la gente tocar y sepan que está uno ahí afuera. Imagínate, ven a alguien correteando y les toca para que le abran y pues no hay pinche timbre, no, ya valió madre el compañero. Entonces hay que ponerle un timbrillo ahí, qué desorden, montones de timbres y casi ninguno tiene el número, deben volver locos a todos los vecinos ahí que les tocan a los que no son. Pero, más allá de la neura, más allá de eso que pues acá siendo insustancial. No, lo de fondo es el grave momento que estamos viviendo. Yo aprovecho también para comentar con el auditorio, hoy anda de muy buen humor, ya lo conservo, porque en la mañana recibí una notificación de la editorial El Viejo Topo. Ellos sacaron un libro muy interesante, un librito chiquito, un ensayo, que es La Desobediencia Civil, de un español, Cibe Pérez. Muy bueno el libro, la verdad, hace un recorrido bastante amplio, en muy poco espacio, con mucha claridad, sobre las formas de desobediencia, y no solo de rebeldía, de objetores de conciencia, varias posiciones de disidencia frente a regímenes, su fuerza, su planteamiento, su consistencia. Y yo estoy formando un editorial y decidí publicarlo en México porque el libro vale 145 pesos en el péndulo. O sea, vale lo mismo que en España, pero sí, aquí no ganamos, sí, en euros, ¿no? Entonces yo le mandé una carta a Cibe Pérez, ahí un correo electrónico que contestó muy gentil. Y yo estaba pensando publicarlo por mis pistolas, no pirata, porque pensaba darle sus utilidades a Cibe Pérez, que no era mucho, 4,000 pesos para él, 4,000 para el impresor y 4,000 para la editorial que yo estoy formando. Pues es una ganancia. ¿Ya tienes nombre para tu editorial? Es Editorial Noroña. Editorial Noroña. Por 1,000 ejemplares y los vamos a vender a 30 pesos. Pero Cibe Pérez me dijo, no, te vas a meter ahí en un conflicto con compañeros, no es correcto, ¿por qué no te vas a llegar a un acuerdo? Me dio el correo del director de la editorial allá en España, que es un tipazo, Miguel Riera. Y hoy me contestó que adelante, que lo único perfecto que me piden es que quede el logo del Viejo Topo de ellos, y que adelante, ¿no? Y que dejemos el libro tal cual está. Yo pensaba meterle alguna cosa, solo estoy insistiendo que autoricen una cuartillita de un libro extraordinario, una cuartita extraordinaria de un hombre, Etienne de la Botie, o algo así se pronuncia, que se llama Discurso de la Servidumbre Voluntaria, que es brutalmente clarificador sobre la lucha, sobre, más que la lucha, sobre cómo no somos libres porque no queremos ser libres. Porque no decidimos dejar de subordinarnos, dejar de servir al poderoso, porque el poderoso no es poderoso, no es más poderoso, no tiene más poder que el que nosotros le damos. Claro. O sea, él dice en pocas palabras, dice, a ver, lo que más en qué más valor debería tener la gente es su libertad, y claro, pareciera que al contrario, que el pueblo se pone el yugo y que hasta festina, que está bien contento de estar sometido. Dice, no debería el hombre, la mujer, el ser humano valorar nada menos que su libertad. Y sin embargo, esto no es así. ¿Y por qué él dice? Él pregunta, lo estoy parafraseando, quizás no de la manera más afortunada posible, pero él dice, si el que te somete tiene dos ojos, dos brazos, dos piernas, no tiene más que el último de los hombres que habita el planeta. Entonces, tienes que, no dice que tienes que hacer conciencia, pero dice, pues que es que tú te doblegas, es que tú te traicionas, es que tú le prestas el apoyo para que él te someta en el momento que tú decidas ser libre, no como un asunto de que el que quiere puede, sino como un acto de voluntad soberana, de plantarte firme y que venga el diluvio, pues no hay manera de que te dobleguen y no hay manera de que te tiranicen. Lo dije, no sé si de la forma más afortunada, pero en esencia eso plantea. La cuartilla es mucho más elocuente, mucho más fuerte lo que yo estoy diciendo. Es una cuartilla muy poderosa y espero que la autoricen, la meteré en el libro y espero esta misma semana tenerlo al costo de 30 pesos, ¿no? Oye, Gerardo, ¿ahí va a haber presentación de la editorial? Que sí. Yo espero que sí. ¿Nos vas a invitar? Sí, claro. Yo espero que sí. Y vamos aquí a venir a comentar el libro y a platicar. Con mucho gusto. Y a decirles a los compañeros que hay que leerlo. Sí, es muy importante. Es un librito chiquito, así como este flaquito, quizás hasta menos. Es un librito que por más apeñados que estén, en 2 días se lo echan. Yo me lo eché en 20 minutos porque leo rápido, pero pues, por mucho 2 días, sí, pero demasiado, ¿no? Y no implica tampoco mucho esfuerzo, no es un libro muy técnico que te implique un nivel de abstracción importante, es muy claro, muy franco, muy directo, muy accesible. Entonces, aunque a veces quién sabe qué lee la gente, porque yo subí esta cuartilla de Tienda La Boutier, sí, no, y dije, va a generar una revolución, está clarísimo, y veo que no algo pasa, porque no, o sea, yo leo eso y dije, qué bruto, el tipo tenía 22 años cuando la hizo en 1548. Sí, luego hay compañeros que dicen, mira, la lucha política no me deja tiempo para leer ni el proceso ni la jornada. No, bueno, que no lean el proceso ni la jornada, está bien que no los lean, pero que no lean me parece una barbaridad. Sí, así es. No puede haber hombres y mujeres libres en la lectura. No, o sea, es una herramienta importantísima. Quien no está leyendo tampoco está entendiendo. Me decía la otra vez una mujer, y ahora sí para irme de veras, en Bahía de Banderas, me decía, es que no se indigna en este momento es que no está entendiendo nada. Claro. Y que no lee, tampoco está entendiendo nada. No, claro. Porque está con la televisión, está con la influencia del radio, está con prejuicios, piensa que piensa, pero no piensa. No. Fíjate, estoy planteando una paradoja, porque está reproduciendo en realidad ideas que andan por ahí, pero que no han sido sometidas a la reflexión, a la discusión, al análisis, al estudio, a la seriedad que debe implicar el que los que tenemos un compromiso, sobre todo un proceso de transformación. Entonces, no puede ser que alguien diga que no tiene tiempo para leer. Hicieron una encuesta, tenemos el lugar 107, 108 en lectura, hicieron una encuesta y una tercera parte decía que no le gustaba de plano. Otra tercera parte decía que no tenía tiempo, y otra tercera parte decía, pues alguna necedad igual. O sea, están leyendo como el 1% de la población. Pues por eso sucede lo que nos está pasando. Yo les decía, nos burlamos de que Peña Nieto no ha leído 3 libros en su vida, no ha leído ni uno, pero nosotros tampoco. O sea, ese es parte del problema. Decimos que Peña Nieto es un pendejo, y yo les decía, pues qué bueno que es pendejo, imagínense si así como dicen que es, nos trae jodidos, imagínense que fuera listo, cómo nos tendría. O sea, no, la verdad es que no, tenemos que pasar de la terapia, del descargo, de la forma en que el pueblo mexicano ha enfrentado estos problemas con la puya, con la burla, con la ironía, que somos muy buenos para eso, pero que nos sirve solo de terapia. Tenemos que pasar de eso a la acción, al compromiso de transformación para cambiar las cosas, porque si no esto no se va a seguir deteriorando. Claro. Entonces, Editorial Noroña, próximamente vamos a tener la presentación. Sí, aunque este va a ser con la Editorial Viejo Topo. Me pidieron que se respetara y yo estoy de acuerdo, pues es de ellos. Ok, no hay problema. ¿Nos avisas? Sí, vamos, yo les aviso. Comentamos el libro. Con mucho gusto. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Gerardo. Siempre es un gusto platicar contigo. Ahí estamos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta.